de radio. Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio. 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes, queridos amigues. De todos los jueves nos reencontramos y volvimos a nuestro horario original de las 15:30 de la tarde. Estamos haciendo manija de radio en esta tarde de jueves recontra recalurosa. Acá el clima del Hoyo nos dice que la temperatura en estos momentos es de 29 grados. Así que calentito está el asunto. En controles, el amigo Gerardo. ¿Ahí estamos? Estamos. ¿Cómo va, Sandra? Bien, bien. Gracias por acompañarme nuevamente. Sí, y gracias a Gonzalo que nos dejó las ventanas abiertas. Gonzalo está en todas. En todo, ¿no? ¿Cómo hace? No sé. Un saludo a Gonzalo también. Nos vemos uno de estos jueves. Gracias, Gerardo, por acompañarme. Bueno, mi nombre es Sandra Canosa y todos ustedes acompañándonos a través del 2944917288 y a través del 97.3 del dial o de radiofogón.blogspot.com. Ya lo encuentro lo que vamos a tener hoy en Manija de Radio. Qué día que tuvimos hoy, 4 de marzo, un día bastante cargado. Nos pudimos extender un toque a eso de las 9 menos 5 de la mañana, 5 minutos antes de lo que estaba previsto en la sesión, cuando se anunció que se iba a suspender la sesión legislativa en donde iban a tratar el proyecto de zonificación minera dado por nuestro desgobernador Arcioni. Pero te voy a contar lo que vamos a tener hoy en Manija de Radio. Como todos los jueves, vamos a estar con el segmento dedicado a los y las más jóvenes de nuestra localidad y de la comarca, el segmento Divino Tesoro. Hoy Paula Lobos nos va a contar acerca de su emprendimiento que creado a partir de la cuarentena. Y también en vistas de que se acerca el 8 de marzo, Día de la Mujer, vamos a estar escuchando la agenda de las actividades previstas en el marco del 8M que nos van a estar dando Lara de Mujeres del Hoyo y Sabina Perfumo, coordinadora del Área de la Mujer, Género y Disidencias de la Municipalidad de nuestra localidad. También vamos a estar escuchando las repercusiones acerca de lo que comentábamos hace un ratito, de la suspensión de la sesión en legislatura donde se iba a tratar el proyecto de zonificación minera. Tenemos el audio de una vecina de la Asamblea de Rawson que daba su opinión y mencionaba los 4 puntos principales del petitorio que se leyó hoy en Rawson ante el anuncio de la suspensión de la sesión en legislatura. También lo que sucedió acá en la comarca andina durante el corte de ruta que se hizo desde las 8 de la mañana y hasta las 13 sostenidamente por un grupo de vecinos y vecinas que estuvieron ahí defendiendo el agua, defendiendo nuestra iniciativa popular. Y por supuesto, el acompañamiento del Mercadito del Hoyo, como todos los jueves en Manija de Radio. Hoy vamos a estar escuchando a la gran Gaby, que nos va a contar acerca de su emprendimiento apícola junto a su compañero, a su hijito. Y también tenemos, por supuesto, el sorteo de la orden de compra que nos brinda todos los jueves el Mercadito del Hoyo. Ya te podemos decir que podés mandarnos mensajitos saludando, comentándonos si estuviste hoy en el corte de ruta, qué opinás sobre lo sucedido, sobre lo que quieras. quieras o no opinar nada, solamente tus tres dígitos y tu nombre, y participás del sorteo por una orden de compra en el Mercadito del Hoyo que vamos a estar haciendo al final del programa. Durante este mes, todos los jueves en Manija de Radio, la idea es escuchar, por ser el mes de la mujer, escuchar todas a mujeres músicas. Así que si nos pueden ir tirando datas de mujeres que conozcan de nuestra localidad, de nuestra comarca o de la región que ustedes sean, por supuesto que yo voy a poner unas cuantas rosarinas acá durante este mes, obviamente. Pero bueno, entre todas y todos y todes vamos convocando y colaborando en esta producción musical para Manija de Radio, que quiero dedicarle a todas las mujeres músicas de nuestro país. Y también puede ser de Latinoamérica y del resto del mundo. Si es de nuestro país, mejor. Bueno, 4:45 de la tarde, vamos con el primer tema musical y arrancamos con la primera gran, mi ídola, la Fabi Cantilo, haciendo Mary Poppins y El Desollinador. Cuento con las alas del mar, si no encuentro un ser humano que me pase a vuelvo a temblar, no me mires, no me toques, si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a bailar en medio de los coches y yo no. Yo sueño que soy yo. We'll be right back. Divino Tesoro. Divino Tesoro. Divino Tesoro. Divino Tesoro. Divino Tesoro. Divino Tesoro. Divino Tesoro. Divino Tesoro. Divino Tesoro. Divino Tesoro. Estamos en Manija de Radio, estamos en el segmento Divino Tesoro, dedicado a los más jóvenes de nuestra localidad y de la comarca. Hoy el espacio es para Paula Lobos, quien nos va a comentar cómo surgió su emprendimiento de... cositas para... Ay, no me acuerdo de qué era el emprendimiento de Paula, que dice... Bueno, la vamos a escuchar a Paula, que lo dice mucho mejor. Hola, yo soy Paula Lobos, soy de acá del Hoyo y estoy terminando secundario en la escuela 734 con Tonandino. Y bueno, al principio la pandemia me afectó muchísimo por el tema, estoy en el último año, que ya estoy terminando y que no sabía qué hacer porque... cómo iba a pasar, cuánto iba a durar, cómo va a pasar después todo esto, cuánto iba a durar, no íbamos a ir a la escuela, y bueno, me sentía re mal. Después me calmé, reflexioné un montón, primero tenía miedo como todos, pero después ya no, ya me pasó, lo tomé con pinzas, con calma, así que bueno, estoy bien. Y el año pasado empecé un emprendimiento de accesorios de moda, se llama Chloe. Así que pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Chloe Accesorios. Y ahora estoy con eso, estoy haciendo un curso también de maestra auxiliar de jardín. Estoy, bueno, entregando un trabajo que me falta nomás en la escuela secundaria y ya estoy terminando. Así que por un lado estoy contenta porque estoy con eso y estoy haciendo algo, ¿no? En vez de estar solo en casa sin saber qué hacer o perdida. Porque también sé que hay chicos de mi edad o más grande y más joven que se sienten perdidos, que no saben qué hacer. Pero bueno, lo único que puedo decir para eso es que no se sientan así, porque si vos te sentís así es peor porque te confundís más, no sabes qué hacer, te estresás y todo eso va dentro de tu cuerpo, ¿no? Y nada, y es horrible. Así que hay que tomarse las cosas con calma porque siempre hay una solución. En mi emprendimiento de accesorios de moda me pueden buscar en Facebook o en Instagram como Chloe Accesorios. Ahí tengo mi página y siempre voy subiendo fotos de lo que me va llegando, de lo que hay con sus precios. Mi número es 2944-162095. Por si me quieren escribir por ahí, le puedo enviar fotos. O si no, me buscan en la página como Chloe Accesorios en Facebook y en Instagram. Y me escriben por ahí y les puedo enviar fotos igual. Cualquier cosa me pueden consultar sin ningún problema. Me pueden escribir y si quieren ver algunos accesorios, hacemos punto de encuentro. Pueden ir a casa ya que local aún no tengo. Así que me escriben y sin ningún problema organizamos un día. Quiero agradecer a Manija de Radio por invitarme a participar en este programa de jueves. Así que bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos los que están escuchando y que tengan un hermoso día. Paula, muchas gracias a vos por participar en Manija de Radio y también por estos consejos, ¿no?, que le das a los jóvenes. Ella conoce cómo se están sintiendo sus coetáreos. Entonces, está bueno mandarles aliento, decir no desesperen y vamos con la creatividad, ¿no? Que algo bueno sale en tiempos de crisis. Y es así que para ella salió este emprendimiento de accesorios de moda Chloe, que les recordaba contamos pueden encontrar en el Instagram o en la página de Facebook. Así se llama Chloe, y cualquier cosa a través de esas dos redes se comunican con Paula Lobos. Un saludo para toda la familia, Pau. Y ahora sí, vamos con cerrando Divino Tesoro con una mujer música. En este mes de la mujer vamos a escuchar a Natalia Lafourcade haciendo Oración Caribe. Piedad, piedad para el que sufre. Piedad, piedad para el que llora. Un poco de calor para nuestras vidas. Y un poco de luz en nuestra aurora. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Faltando un minuto para las 4 de la tarde, vamos con el segmento dedicado al y para el Mercadito del Hoyo, acá en Manija de Radio, el Mercadito Re Manija, que nos acompaña durante todo este verano, nos estuvo acompañando y nos sigue acompañando los jueves manijeros, ¿sí? Hoy vamos, sí. ¿Cuál es la consigna para el día de hoy? Ay, que me la perdí. No, es que no tenía ninguna consigna. Era, ¿sabés qué puede ser que se les ocurra a cantantes mujeres que vamos agendando? Ahí va. Consigna con trampita. Hacemos producción de paso. Claro, que nos ayuden en la producción musical de Manija de Radio de este mes y que nos tiren nombres de cantantes y músicas mujeres para poder producir musicalmente Manija de Radio. Eso más los 3 dígitos de finales del celular y el nombre, y participan del sorteo que vamos a hacer al final del programa de una orden de compra que nos da el Mercadito del Hoyo. ¿Y a dónde lo mandan? Ah, claro. Ay, Jera, vos estás en todas también. 2944-917288 es el teléfono de Radio Fogón, que ya lo tenés que tener agendado en tu celular, ¿sí? No solamente para Manija de Radio, sino para toda la programación de Radio Fogón y para colaborar en la producción de esta radio comunitaria del Hoyo. Bien, y entonces decíamos, vamos con Gaby, integrante con su emprendimiento apícola del Mercadito del Hoyo, que nos contaba lo siguiente. Hola, hola y a todos, buen día. Yo soy Gabriela, mi compañero es José para los que quieran, Gaby para los que quieran también. Tenemos acá un niño que se llama Ramiro. Yo participo en el Mercadito del Hoyo. Somos apicultores. Empezamos con 2 colmenitas. Un vecino de acá, el Pedregoso, nos entusiasmó y nos emocionamos porque todos tenemos un oso adentro que come mucha miel. Así que empezamos teniendo 2. Que nos copaba mucho el tema de tener miel de las floraciones de acá. De la flor nativa, nos copaba eso, como los distintos sabores, ¿no? de las distintas cosechas, que teníamos ganas de investigar un poco. Mi compañero trabaja en el campo, yo ayudo, hay momentos que ayudo, pero estoy más como enganchada con los subproductos, con aprovechar el propóleo, la cera, el polen, como hacer esas cositas que las colmenas, esa cajita increíble con toda esa familia de bichitos nos puede dar. Empezamos a tener, bueno, de 2 a 6, de 6 a 40, de 40, y bueno, ahí empezamos a crecer un poco más y empezar a llevar colmenas a distintos lugares, a distintas chacras, armar distintos apiarios, depende de las floraciones que tenía cada familia. Es divertido porque compartís mucho con cada una, no solo es ir a ver cómo están las abejitas, sino es ir, pasar, tomar un mate, ahora mate no se puede igual, un tecito y una tortita frita, y bueno, se hace divertido. Vas especialmente a algo, pero se transforman en compartir otras cosas. Compartir fruta también, porque esas chacras también tienen fruta, entonces se hace una recolección de otras cosas, no solo de miel. Así que está bueno que las familias brinden todo eso. Es divertido. Y bueno, en el mercadito, empezamos a participar en el mercadito. Hay una propuesta que hubo en abril, se empezó con productos regionales, productos alimenticios, como lo básico, así, para poder comer y para poder consumir las cosas así necesarias. Después se empezó a plantear el tema de los artesanos, que la verdad que también es necesario, la gente que está como en un núcleo familiar, sin poder ver a nadie, poder dar un regalito, poder ahí comprar algo artesanal, algunas cositas que están hechas de gente de acá, de la zona, y con material de acá, ¿no? La verdad que estuvo muy bueno abrir eso, que fue como después de 3 meses que se planteó poder que esta gente se pueda acercar a participar. Y así fue surgiendo. Nosotros estamos contentos en la familia, se pudo vender en el hoyo, las veces en el hoyo, un poco en Bolsón y un poco en Lago Puelo, pero todo entregando en el paralelo, y bueno, ahora se abrió un poco más y se pudo repartir por otros lados, pero fue como que casi la mayoría de la miel y polen y propóleo se pudo vender en el mercadito todo el invierno, y eso nos pone muy contentos, porque nunca tuvimos así como la posta de encarar esto así. Siempre nuestra producción era para las cervecerías, para vecinos de acá, para gente que venía a casa y nos compraba, pero esto fue como otra historia. Escuchábamos a Gaby, su alegría por estar participando con su emprendimiento apícola en el Mercadito del Hoyo, por el espacio que le brindó a ella y también a otros productores y productoras. Ya han pasado unas cuantas, porque fueron todas mujeres las que pasaron, justamente, todas productoras y emprendedoras, las que pasaron por Manija de Radio a través del Mercadito del Hoyo, o porque tienen emprendimientos textiles, emprendimientos culinarios, emprendimientos apícolas, con sus diferentes producciones, participan del Mercadito del Hoyo y te dan la posibilidad a vos también de poder disfrutar de sus producciones y también de participar del sorteo que hacemos todos los jueves en Manija de Radio. Hoy, por ejemplo, la consigna es que nos mandes el nombre de alguna música o música mujer, cantante mujer que te guste y que podamos agregar en nuestra producción musical de los jueves en Manija de Radio, tus 3 últimos dígitos del celular y tu nombre, y de esta manera al final del programa participás del sorteo por la orden de compra de El Mercadito del Hoyo. Ojalá tuviera la... En el próximo segmento te vamos a dar información general y comunicados de interés general. Ahora vamos a seguir con un tema musical también de mujeres, las chuchas, bien locales, bien regionales, bolsoneras, comarcales, las chuchas haciendo el guaro. Bueno, va. De la caña sale el guaro, que caramba, si la caña es buena fruta. Si la caña se machaca, que caramba, y el guaro también se chupa. Suerte que me decía, que nunca me olvidaría. Vámonos a emborracharnos, que caramba, y hasta que amanezca el día. Ay, dulce trigueño de mi corazón, tú eres la causa de mi perdición. Ay, dulce trigueño de mi corazón, eres la causa de mi perdición. Vino que del cielo vino, que caramba, tú me tumbas, tú me matas. Tú me haces sonar la falta, que caramba, pero yo siempre te tiro. Tú eres la que me decía que nunca me olvidaría. Vámonos a emborracharnos, que caramba, y hasta que amanezca el día. Ay, dulce trigueña de mi corazón, tú eres la causa de mi perdición. Ay, dulce trigueña de mi corazón, tú eres la causa de mi perdición. Para quien toma aguardiente, el fernet es cosa vana, pues no es cosa más galana que caramba que una fuma de aguardiente. Tú eres la que me decía que nunca me olvidaría. Vámonos a emborracharnos, que caramba, ya se acaba la escaldía. Hay dulce trigueñera en mi corazón, tú eres la causa de mi perdición. Hay dulce trigueñera en mi corazón, tú eres la causa de mi perdición. Manija de radio. Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio. 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Estamos, sí, acá estamos, Gerardo. Estoy buscando los comunicados de interés general y la información para brindarte en este espacio de Manija de Radio. Y ahí vamos, vamos a arrancar con una buena noticia que nos da el Servicio Provincial de Manejo del Fuego en el día de hoy, esto es actualizado, contuvieron el incendio en el Hoyo. Ayer, al final de la jornada, los combatientes lograron contener el incendio en Las Pataguas con ayuda de refuerzos y medios aéreos. Hoy, el personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego prevé hacer recorridos de observación para la detección y el control de puntos calientes con herramientas manuales. Seguimos. Familia Solidaria, convocatoria urgente. El Servicio de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Lago Puelo busca una familia transitoria para un adolescente en la comarca andina. Puede ser Lago Puelo, El Bolsón, El Hoyo o Epuyén. Las personas interesadas pueden comunicarse al siguiente celular: 294-420-7140. O por mail a serviciodeproteccion@lagopuelo.gov.ar. Seguimos con Lago Puelo. Se abren inscripciones en los talleres del área de discapacidad, inscripciones para el taller de Qigong, de yoga integral y de inglés desde el teatro. Para más consultas, comunicarse al teléfono 294-420-2241. El equipo directivo de la Escuela Superior de Río Negro o Secundaria de Río Negro 48 informa que desde el lunes 8 se realizará la confirmación de estudiantes que ingresan a primer año, solo primer año. Las familias deberán asistir a confirmar en el turno en que quedaron sus hijos en los siguientes días y horarios. Lunes 8, apellidos que comiencen de la letra A a la D, en el turno mañana de 8 a 11 horas y en el turno tarde de 14 a 17 horas. Martes 9, apellidos que comiencen de la letra E a la M, en el turno mañana de 8 a 11 y en el turno tarde de 14 a 17 horas. Miércoles 10, apellidos que comiencen de la letra N a la Z en el turno mañana de 8 a 11 y en el turno tarde de 14 a 17 horas. Para la inscripción en la Escuela Secundaria de Río Negro 48 deberán llevar la siguiente documentación: planilla de inscripción, que se pueden imprimir en las librerías Ani, El Clon, Dominó y La Fuente, fotocopia de DNI, partida de nacimiento, CUIL, certificado de finalización de estudios nivel primario y fotocopia, libreta sanitaria, carpeta colgante, fotocopia de DNI y CUIL del adulto responsable que lo inscribe. Información para la familia desde el Colegio 734 de El Hoyo. Aquellos estudiantes ingresantes a primer año que no se inscribieron en la primera instancia, se comunica que comienza la inscripción en forma virtual hasta el 8 de marzo. A partir de hoy, 4 de marzo, y hasta el 8 de marzo. El link estará habilitado a través de la página del Ministerio de Educación del Chubut. Cualquier duda que se les presente, estarán inscribiendo en la escuela en el horario de 9 a 12 horas. Ya tenemos más, aguanten que acá está. Desde la Biblioteca Popular de Lago Puelo se busca personal para realizar tareas de limpieza en su sede. Los requisitos: persona mayor de 18 años y emisión de factura por el servicio. Las personas interesadas, comunicarse al WhatsApp de la biblioteca 294-429-0888. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, dice que este 8 de marzo se propone una actividad virtual para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos invita a crear y subir al evento Feria de Pósters, un flyer o póster que aborde algún aspecto o problemática que atraviesan las mujeres en estos tiempos o en tiempos pasados, o un póster que refleje tus deseos y o que proponga soluciones. Esto es hasta el 8 de marzo, tenés tiempo de ser parte de esta feria virtual. La dirección de la Escuela 223 comunica a los padres y madres de los estudiantes que deben concurrir al establecimiento escolar dentro del horario al que asisten sus hijos para retirar la planilla de datos del alumno y firmar una declaración jurada. En cuanto a los padres y madres de primer grado que no hayan completado la documentación de sus hijos o hijas, también es muy importante que las lleven. Se solicita respeto del protocolo de prevención y distanciamiento. Se informa a los estudiantes y familias que no realicen la cursada virtual, esto es desde el Colegio 734, que no realicen la cursada virtual los estudiantes de primero, segunda, segundo, primera y segundo, segunda, que están las actividades de inglés para ser retiradas en kiosco El Lago. Por su parte, los estudiantes de tercero, primera, que no cursen virtualmente, también tienen que retirar las actividades de lengua en el mencionado comercio. Esto es para después. Ahora sí, hemos terminado con los comunicados de interés general, pero te voy a dar el pronóstico del tiempo para los próximos días, Gerardo. ¿Sí? Bueno, ahí va. Aguanta que lo busque porque se me perdió. Estoy manejándome con el celular. Track, track, track. Nunca manejé tanto con celular como ahora, así que por ahí cuando tardo un poquito es porque todavía estoy aprendiendo. Bueno, parezco... Qué bueno, estar siempre aprendiendo. Eso es una actitud de vida. Esa es la actitud en la gracias, vida. Gracias, gracias, Gerardo. Ayer estuve viendo otra vez, viste que por Canal 7, la televisión pública, están retomando, retransmitiendo lo que fue en la época Todo por Dos Pesos. Ah, vi que están refritando a Peter Capusotto, pero no había visto Todo por Dos Pesos también, nuevamente, mira. Sí. Lo que me causa mucho impacto es el cambio en el humor, ¿no? Ese humor con respecto, ese humor machirulo que había en esa época, que todos, todas y todes nos reíamos, y que ahora ya lo ves y decís, no, ya no podés hacer más este tipo de humor, ¿viste? Me causa gracia eso, que ya no se puede, me causa gracia reconfortante, ¿no? De que, bueno, realmente un tipo de evolución que estamos teniendo. Por un lado. Y por el otro lado está también el sketch de Boluda Total. Y bueno, por ahí cuando me salen estas cosas, me falta caerme de la escalera. Suerte que acá no hay, ¿viste? Bueno, pero va. Vamos con el clima. Decía, ahora sí me pongo seria. Para hoy jueves, la máxima anunciada que debe estar en este momento, porque está haciendo mucho calor, es de 31 grados y la mínima de 14. Se va a mantener el cielo totalmente soleado hasta mañana viernes, que ya se vislumbran unas nubecillas por ahí, así que va a estar parcialmente soleado, una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 14. Abrimos el fin de semana con el cielo nuevamente parcialmente nublado. La temperatura máxima anunciada es de 26 grados y la mínima de 14. Cerramos el fin de semana sin lluvia, con el cielo parcialmente nublado, una máxima de 21 y una mínima de 9. Va a descender la temperatura para el domingo, pero la lluvia se hace esperar. Y parece que el martes recién vamos a tener un poquito de agüita fresca sobre nuestros suelos. Por favor, por favor. Exacto, por favor. Sí, ¿qué querías decir, Gera? Te veo con cara de que querés decir algo. No, que viste que estábamos con el tema de la música. Sí. Y acá encontré a Verónica Condomí. Dale. Y como estamos con el tema del agua y que queremos que llueva y todo eso, encontramos un tema que se llama Diles Río. Diles. Diles Río. Dale, me encanta. No lo conozco, así que vamos a conocer. Vamos a escucharlo. Triste río que te vas, con la enorme pena de viajar sin regresar. Cuéntale a los mares de mi pueblo la ilusión, diles de su pena, su pobreza y su dolor. Cuenta donde vayas, Paraná, la dulce esperanza de mi gente su soñar. Cuéntale a los mares de mi pueblo la ilusión, diles de su pena, su pobreza y su dolor. Dile río, que tu pueblo que es tan mío secará este llanto tuyo que hoy me apena, que enrojece aquí en mis venas y entristece mi cantar. Y que entonces juntos ese día no viejo Paraná. Triste río que te vas, con la enorme pena de viajar sin regresar. Cuéntale a los mares de mi pueblo la ilusión, diles de su pena, su pobreza y su dolor. Cuenta donde vayas, Paraná, la dulce dulce esperanza de mi gente su soñar. Cuéntale a los mares de mi pueblo la ilusión. Diles de su pena, su pobreza y su dolor. Diles, diles, río, que tu pueblo que es tan mío secará este llanto tuyo que hoy me apena, que enrojece aquí en mis venas y entristece mi cantar. Y que entonces juntos ese día nos reiremos de alegría. Dile, viejo, Paraná. Y así como vuelven las clases, las rutinas del año y los programas de prime time, vuelven los colapsos sanitarios. Mientras Brasil bate récord de muertes por coronavirus todos los días y ya... ¡Vamos a los cóndores! ¡A la pacha y los devuelvimos! ¡Vamos a los cóndores! Dice el pueblo de Chubut que su agua no se vende. Patagonia generosa y llena de dones vitales. Patagonia generosa y llena de dones vitales. A la gente de la tierra nos va multinacionales. A la gente de la tierra nos va multinacionales. Escuchábamos a nuestra coplera, la coplera comarcal que tenemos en todas las manifestaciones, en todas las acciones que hacemos en defensa del agua, de la tierra, de la vida y de nuestra iniciativa popular. Ella es María Inés, haciendo esta copla hoy en el marco de lo que fue el corte de ruta 40 y paralelo 42, que se hizo desde hoy a las 8 de la mañana y hasta las 13 horas, corte total de ruta 40, en reclamo y en defensa de la IP, como decía anteriormente. Un poco la crónica de los hechos se da desde el día de ayer, cuando intempestivamente y cuando de repente nos enteramos que, bueno, se aprueba y que hoy saldría la sesión legislativa en donde se iba a tratar, entre otros tres puntos que nadie sabe cuáles eran, el proyecto de zonificación minera entregado por el gobernador Arcioni a esa legislatura. Bueno, ante esto se armó un gran chubutaguazo en todo nuestro territorio y también se convocaron para el día de hoy a la mañana en diferentes lugares de nuestro país, principalmente en Casa de Chubut de Capital Federal, de CABA, como le dicen ahora. Bueno, ante esto también ayer entonces nos encontramos en el Puente Salamín, muchas y muchos vecines de la comarca, para cortar la ruta una vez más semanas anunciando y también para asamblear a ver qué íbamos a hacer hoy a la mañana en vísperas de lo que iba a ser esta sesión legislativa. Allí mismo, ayer en asamblea, entonces se había resuelto juntarse en el paralelo, nos parecía un lugar estratégico porque era el lugar donde comienza la provincia de Chubut, ¿no? Acá en el límite norte, donde comienza la provincia de Chubut, y también estamos junto a nuestros comarcales vecinos, comarqueños vecinos, la gente de Bolsón, que también están ahí muy alertas defendiendo el agua y la tierra por la amenaza minera y también por la amenaza mega inmobiliaria, ¿no? Así que iba a ser un punto estratégico donde podíamos confluir unos cuantos. Y bueno, así se hizo. A partir de las 8 de la mañana estuvieron reunidos ahí cortando la ruta hasta que igualmente nos enteramos antes de las 9 que se había suspendido, se había decidido suspender esta sesión legislativa por prevenir cualquier tipo de acción violenta y por seguridad de los y las legisladores, porque según se dijo, durante la madrugada habían tenido hechos de violencia en sus hogares. ¿Sí? Entonces se decidió que para protegerlos no se iba a hacer nada. Igualmente iba a ser virtual, otra ilegitimidad más, ¿no? Se pide la presencialidad en las aulas, la presencialidad en todos los trabajos, pero ellos siguen trabajando virtualmente y por atrás del pueblo. Trabajando. Sí, sí, sí. Y de espaldas al pueblo. Entre trabajando comillas. Para las corporaciones. Claro, eso sí. Trabajando para las corporaciones, por supuesto. Poco igual, Poco trabajan, digamos. Sí, Tampoco es que están sudando por las corporaciones, así haciendo... Bueno, están ahí. Bueno, sí, la verdad que sí, nada. Pero bueno, en este marco entonces, durante la mañana estuvimos escuchando diferentes medios y bueno, pudimos rescatar el audio y la nota que se hizo desde Radio 3, Cadena Patagonia, que la verdad que dentro de los medios más grandes de nuestra provincia, ese es uno de los medios que más acompaña a la lucha del pueblo chubutense, ¿no? Siempre estuvo en contra de la megaminería, o por lo menos los programas que yo he escuchado, y a favor de la gente. Lo que escuchábamos lo podemos lo compartimos con ustedes. Es a una vecina de la Asamblea de Rawson que, tras el anuncio de la suspensión de esta sesión legislativa, repercutía de esta manera. En realidad esto no significa nada. Chubut viene en pie, en lucha contra el extractivismo, contra la mega minería hace más de 18 años. Esto lo único que hace es seguir alertando al pueblo y a llamar a todos a las calles, porque es la única manera de frenar este proyecto inconstitucional, ilegal, hecho entre gallos y medianoche por un puñado de políticos corruptos que lo único que quieren es vender a Chubut a las transnacionales, a las corporaciones. Nosotros seguimos más firmes que nunca, hasta tanto no se retire el proyecto de zonificación 128/20. ¿Cuál es la respuesta a las acusaciones, acusaciones, no sé si denuncias formales, de que los diputados han sufrido hechos violentos, que son víctimas de estos violentos? El pueblo lo que cree y lo que sostiene es que la violencia acá la ejerce cada gobernador que pretende entregar el agua, este bien común que nos sostiene a todos. El agua es vida, el agua es de los pueblos. Violencia es mentir, violencia es no darte de comer, no pagarte el sueldo. Esa es la verdadera violencia. ¿Cómo van a seguir iguales a partir de que el calendario legislativo comprende una sesión ahora al 16, digamos, ¿no? Sí, el martes 16? Sí, esto es correcto. La información oficial que ellos ponen es que se suspende, y esto hay que decirlo, porque por reglamento deberían de ser razones de fuerza mayor por la cual estén sesionando de manera virtual. Acá hubo una ministra de Educación que dijo que estaban todas las condiciones dadas para empezar las clases, los alumnos volver a las escuelas, los docentes, los auxiliares, y no puede ser que un puñado de legisladores no puedan estar en el recinto como corresponde y como dice el reglamento. Entonces, ¿cuál es la razón o cuál es la causa de fuerza mayor que no les permite? Por lo que sacaron hoy, ni siquiera es la pandemia, es la seguridad de ellos. Y la seguridad, y tienen que constituirla en el recinto, es la Cámara donde tienen que estar. La casa es del pueblo, la legislatura es del pueblo, el agua es del pueblo. Por cronograma de sesiones, la siguiente ordinaria efectivamente es el martes 16. Entonces, ¿qué esto significa? Provocar al pueblo que siga en la calle, hambriado y en resistencia, porque es la única manera que lo vamos a lograr. Bien, o sea que la nueva demanda es que el 16 en todo caso se sesione presencialmente. Nuestra demanda y el petitorio que presentamos, estos cuatro puntos que sostenemos, es la aprobación sin modificaciones de la iniciativa popular, esta herramienta legal que tiene más de 30.900 firmas y que es el derecho del pueblo al agua, que se retire el proyecto ilegal, inconstitucional, de zonificación, que las minutas las den en tiempo y forma y que sesionen de manera presencial. No hay excusa para que estén en sus casas sin sesionar de cara al pueblo. Dijeron que no gobernaban a espaldas del pueblo y es lo que están haciendo, gobernando y legislando de espalda al pueblo. Las asambleas y la unidad de ciudadanos de Chubut quiere que se apruebe la iniciativa popular. Esa es la demanda. Fernanda de la Asamblea de Rawson. Muchas gracias, Fernanda. Entonces, una de las referentes de la Asamblea de Rawson, aquí están. Muchas gracias, Gera. Sí, escuchábamos entonces el audio que extrajimos hoy de Radio 3, Cadena Patagonia, después de enterados y del anuncio de la suspensión de la sesión legislativa en donde se iba a tratar y a aprobar el proyecto de zonificación minera. Muy importante estos cuatro puntos que marcaba esta vecina de la Asamblea de Rawson, entonces. Esto es lo que tenemos que reclamar y pedir ahora muy firmemente, y es lo que se está haciendo en toda la provincia. Aprobación sin modificación de nuestra iniciativa popular, retirar el proyecto de zonificación minera, que las minutas las den en tiempo y forma y que las sesiones sean presenciales. Cuatro puntos fundamentales que estamos pidiendo todo el pueblo de Chubut. Y con respecto a las acciones que se están realizando en estos momentos en la zona de Trelew, están cortando la ruta 3 de Trelew, resistiendo el avance minero. Eso es lo que están haciendo. Se está cortando firmemente. Todo esto van a ser acciones para pedir específicamente estos cuatro puntos que te dije hace un rato, pero principalmente que se retire el proyecto de zonificación minera y la aprobación sin modificación de la iniciativa popular. Y en nuestra zona, acordate y participá, y hoy venite, vamos a hacer historia, gente. Hoy, a las 18 horas, en el paralelo de la 40, marcha y caravana por el agua y el territorio. Se van a sumar un montón de otras consignas, pero principalmente lo que se va a pedir es esto, que se retire la IPE y que se retire el proyecto de zonificación minera y que se apruebe la IPE. Hoy, entonces, a las 18 horas, en el paralelo marcha y caravana, y a las 21 horas en la Plaza Pagano del Bolsón, Festival por el Agua y el Territorio. Van a estar formando parte de este festival músicos de la comarca como Daniel Lugones y Mariel Bali, los chapatistas Adrián González, La Macha, Cuerda de Candombe, micrófono abierto. Va a haber micrófono abierto, proyecciones y mucho más. Nos vemos hoy entonces a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, ahí en el paralelo 42 para ir de caravana hasta la Plaza Pagano. Y ahora sí, cerramos este segmento con una gran cantante, una gran música, Lila Downs, haciendo Justicia. No, no voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No, no voy a llorar por ti, que mi corazón no ha muerto, no ha muerto.

Lorena Estudillo, lo estamos agendando, gracias. Así que ahí nos recomienda eso. Y bueno, y nos, sus números, no sé, ¿te los digo? ¿O eso va anotadito? Los tres últimos del celular. Bueno, si me lo querés decir, si no, yo lo anoto para el celular y después para darle a la chica por si llegara a ganar, para darle a las chicas. Bien. 764. Bueno, 7. Pero nadie va a llamar al 764 a molestarla, ¿vos por qué decís? No sé si eso se... yo tengo muy poca experiencia en sorteos. No, pero son los tres últimos dígitos del celular, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, no te hagas ningún tipo de problema. 5:45 de la tarde y ahora sí vamos con el bloque dedicado al 8M y vamos a ver cuál es la agenda que tenemos en el marco de este día acá en nuestra localidad, del Hoyo, y también en el resto de la comarca. Vamos a comenzar escuchando a nuestra amiga Lara, de Mujeres del Hoyo, que nos decía lo siguiente. Hola a todas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el próximo lunes 8 de marzo, invitamos a todas a participar de actividades a nivel comarcal. Empezamos en el Hoyo, a las 11, en la biblioteca de Rincón de Lobos, en donde las socorristas harán un mural con la leyenda "En un mundo justo, las niñas no son madres". Después, en la plaza central del Hoyo, la plaza Antiguos Pobladores, a las 2 de la tarde, las Mujeres del Hoyo, la agrupación, convocamos a la pintada del Banco Rojo, en visibilización de la lucha contra la violencia hacia mujeres y disidencias, bajo el lema "En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas". Luego nos vamos a Puelo con intervenciones artísticas y terminamos en Bolsón con una feria y una movilización que al final tendrá música y baile. Los esperamos, las esperamos a todes. Gracias Lara por estar presente acá en Manija de Radio. Seguramente vamos a seguir conversando durante este mes de marzo, que queremos dedicárselo a las mujeres y a las disidencias, ¿sí? Y ahora vamos a escuchar a Sabina Perfumo, coordinadora. Nuevita también, hace muy poquito que está como coordinadora del área de mujeres, género y disidencias de la municipalidad local. Sabina nos decía lo siguiente. Bueno, desde el área de mujeres, géneros y disidencias de la municipalidad del Hoyo, invitamos a la Semana de las Mujeres y Disidencias, del 8 al 12 de marzo, con actividades que vamos a realizar en conjunto con agrupaciones independientes. El lunes van a estar a cargo de estas agrupaciones, socorristas y Mujeres del Hoyo, dos actividades, y luego va a generarse una marcha intercomarcal. A las 11 en Rincón de Lobos, en la biblioteca, van a llevar adelante la pintada de un mural y un taller sobre la ley IBE a cargo de las socorristas. A las 14 horas, en la Plaza Primeros Pobladores, la agrupación Mujeres del Hoyo van a llevar adelante la pintada del Banco Rojo, que es una acción de visibilización de violencia contra las mujeres y disidencias. Y a las 15:30 se concentra en la Plaza del Lago Puelo para comenzar la marcha. El día martes sí realizamos actividades desde la municipalidad. A las 11 nos va a dar una clase de defensa personal un profe en la plaza, en alguna de las plazas céntricas. Y si está feo el día, va a ser en Cultura. Y de 16 a 18, en el marco del programa Generar, va a haber un taller con perspectiva de género dirigido a toda la comunidad, que es un taller que se enmarca en un plan nacional de formación y que se va a realizar en realidad todos los martes de 16 a 18 en Cultura. El miércoles en Cultura vamos a tener de 18:30 a 20 una charla sobre cómo potenciar tu emprendimiento a través del diseño para quienes estén empezando sus recursos, sus proyectos laborales, emprendimientos. Y bueno, nos van a explicar un poquito sobre herramientas de diseño, diseño gráfico, algunas cositas que nos puedan potenciar nuestro trabajo. El jueves es jueves de arte. En la Plaza Antiguos Pobladores van a estar los puestos del área de inclusión. De ahí vamos a tener poesía sobre gordofobia a cargo de Marianela Saavedra y dos grupos de artistas que nos van a traer su música. Así que de 17 a 20 les esperamos en la plaza. Y el viernes vamos a tener a las 18 una charla de reconocimiento de plantas medicinales y a las 19 una charla sobre violencia de género a cargo de la abogada Paula Vera. Ambos charlas pensadas en Cultura. Así que bueno, les invitamos. Muchas gracias. Gracias, Sabine, bienvenida a Manija de Radio también, la primera aparición que tiene. Bueno, y vamos a recordar entonces, porque son varias actividades, una semana con un varieté de actividades interesantes para todas las mujeres y disidencias de nuestra comarca. Vamos a arrancar y te voy a recordar la primera, así después seguís averiguando principalmente en la página de Mujeres del Hoyo, que te va a tener al tanto de todo lo que se va a ir haciendo en el marco del 8M. En principio, entonces, nos encontramos el 8 de marzo a las 11 en la Biblioteca Popular Rincón de Libros de Rincón de Lobos para hacer el gran mural En un mundo justo, las niñas no son madres. Y después, ese mismo día, se hace la pintada del... ese mismo día, 8 de marzo a las 14 horas, en la Plaza Antiguos Pobladores, en el marco de la campaña internacional Banco Rojo, se va a pintar un banco en la Plaza Antiguos Pobladores de nuestra localidad. Y vamos a cerrar este segmento musical con una mujer música que descubrí esta semana, hace poquito. Así que, y me gustó lo que cantaba, me gustó la temática y la buscamos acá con Jera. Ella es Karima Bismara haciendo Sola por la Ciudad. Ya no más. Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves, 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio. 97.3 del Dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Por supuesto, la gran Mercedes Sosa, qué música argentina que tenemos, ¿no? Qué cantante, qué intérprete que tenemos para disfrutar, para deleitarnos en nuestros oídos. La agendamos, por supuesto, Leo, sí, a Mercedes Sosa, y también estamos buscando a Karina Astudillo, así se llama, Lorena Astudillo. Y si tenés más cantantes, te recordamos, estamos la consigna para el día de hoy y en lo que va a seguir, me parece, este mes de marzo, va a ser que nos den, nos tiren nombres de mujeres y músicas y cantantes de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo, para hacer en Manija de Radio este mes musical dedicado a las mujeres. Y de esta manera participás además del sorteo que nos posibilita el mercadito de El Hoyo con tus tres últimos dígitos y tu nombre más esta consigna. Estás participando del sorteo que vamos a hacer ahora, en dos minutitos, después de escuchar a Gaby en su segunda parte del audio, que nos comentaba lo siguiente. Te agarré con las manos en otra parte. Disculpas, Gerardo, disculpas. A ver. Y bueno, ahí está. Quería decirles que se acerquen, invitarlos, que está el mercadito de 10 a 2 de la tarde, algunos días con algunas propuestas distintas a la tarde, generalmente los viernes, que hay candombe, que hay otras actividades que ahí van surgiendo a medida del camino. Así que bueno, les mando un beso, gracias por escuchar, y bueno, si todos tienen un osito adentro, vayan al mercadito a probar la miel y a lavarse después las manos con algunos jaboncitos que hay muy, muy lindos, y aprovechar también para tomarse un juguito. También pueden ponerse un vestidito para salir un ratito a caminar a la noche, que combine con algún collarcito y alguna carterita, y bueno, y todas esas cosas. Y si salen de día y les pega mucho el sol, se ponen un gorrito, y si no, también, ¿qué puede ser? Algo que me falta. Uy, tantas cosas. Ah, lo más importante, tirarse en la plaza a leer un librito. Y ya que estamos leyendo un librito, se llevan el termito, se compran una tacita y se hacen un tecito. Bueno, les mando un beso. Gracias por escuchar. Adiós. Divina Gaby, no solamente vendió su miel y su propóleo, sino que también vendió los libros, vendió los vestiditos, vendió el tecito, los jaboncitos y los shampoos. Muchas gracias, Gaby, muy rica tu miel, la probé y me encantó. Hay que probar el propóleo ahora, que es buenísimo. Yo estoy a full con el propóleo, tengo las defensas, soy otra que Popeye. Tengo las defensas re altas y... Sí, estamos a full con el tema de las abejas. Es una época importante. Uh-huh. Justamente hoy mi compañera Sol, a quien le mando muchos saludos y todo ese tipo de cosas. ¡Ay, qué cosa maravillosa! Fue a un curso que se hizo de cierre de las colmenas, porque estamos en la época en la que ya se dejan de molestar a las abejas. Uh-huh. en sus colmenas. Y para que ya pasen la temporada hasta la primavera. Así que se está en ese proceso ahora, los y las apicultores, en este momento. Así que Anduvimos ahí haciendo algunos trabajitos con respecto a eso. Yo acompañando porque no tengo mucha idea y soy medio bruto, pobres abejas. No, te pueden picar si sos. Hay que tener mucha precaución, claro, por que nada. Se asustan y te pican. Exacto. Pero bueno, uno se pone esos trajes todo. Uno se siente como cumpliendo el protocolo, ¿no? Sí. Porque estás como con toda una escafanda y una cosa así. Decís, uy, ahora estoy. Enfrentando al COVID, pero no, son las abejas. Y re lindo todo ese protocolo, toda esa escafandra con este calor, un 31 calor. Grados. Adelgazas, vos estás flaquito. No, no, vos no te pongas eso. No queda nada. No queda nada de ti. Bueno, y queremos aprovechar, ahora vamos con el sorteo, y queremos aprovechar para decirles que este viernes en el Mercadito de El Hoyo de Productores y Artesanos, este viernes 5 de marzo desde las 18 horas, evento cultural a cargo de y música con Luciana Luteral, Paloma Parini, más un invitado, invitada o invitade sorpresa, ¿sí? También habrá intervenciones de Corpus Circus. Este es un encuentro a la gorra consciente en el Mercadito del Hoyo este viernes 5 de marzo desde las 18 horas. Asistir con barbijo, por favor, dice el flyer. Y ahora sí vamos a ver quién se gana. Tran de nuestros participantes, quién se gana el la orden de compra en Mercadito del Hoyo. Les recordamos, eso sí, que tienen una semana de plazo para ir a retirar el premio. Ahí estoy abriendo el papelito. La ganadora es Karen. ¿Sí? Con su celular terminado en 764 y que nos había dado el dato de Lorena Astudilla. Muchas gracias, Karen, por haber participado, por estar presente acá en Manija de Radio en este nuevo horario de 15:30 a 17 horas, un poquito más, un poquito menos, depende del material que tengamos y de lo que vaya sucediendo durante el transcurso del programa. Karen, además, nos pasó dos mujeres. ¿Tenemos otro? Nos que pasó dos. Y acá tenemos a Lidia Borda. Sí. Y la tenemos en la radio, a Lidia Borda, y ya seleccionamos un tema musical de ella. Perfecto. Así que cerramos con Lidia Borda. Ahí derecho. Se llama Gota de Lluvia. Ay, para pedir la lluvia. Muy bien. Está bien, Gerardo. Se me prendió un cosito que tenía justo ahí y se está activado. Está activado. Bien, tenemos la llamita de las ideas prendidas. Bueno, me alegro mucho. Espero reencontrarte pronto acá en la operación de Manija de Radio. Gracias por esta tarde. Un placer. Y con todos ustedes también nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 15:30 en esto que es Manija de Radio. ¡Chau! Sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor. Y en el jardín del alma renacerá una flor. Y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz. Pasará un cortejo de risas y de cantos por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi